mejor me voy. Que critique la gente si es que tu cariño no lo tengo más. Mejor, mejor me iré. Te dejo libre el camino para ver si un día te acuerdas de mí. Aunque se burlen de mí, pues eso que importa si es lo mejor para los dos. Yo trataré de olvidarte, aunque te llevo en el alma y en el corazón. Y bueno, frente al registro. Mejor me voy. Que critique la gente si es que tu cariño no lo tengo más. Mejor, mejor me iré. Te dejo libre el camino para ver si un día te acuerdas de mí. Aunque se burlen de mí, pues eso que importa si es lo mejor para mí.